La luna ya se despidió, con ella se marchó mi amor. Y el río que fue mío, al irme conserva su rayo de luz. A ella yo la encontraré, el río cruzaré igual. Y si su amor es igual que antes de marchar, no debo llorar, la puedo y el río cruzaré igual. Y si su amor es igual que antes de marchar, no debo llorar, la puedo hallar, la puedo hallar, la puedo hallar, la puedo, la puedo.